La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. 20 de octubre, domingo número 29 del tiempo ordinario, o bien Domingo Mundial de las Misiones, tercer domingo del mes de octubre, desde hace muchos años, está dedicado a esta reflexión, a esta oración y a esta celebración especial, para que nunca olvidemos cuál es la misión del cristiano, cuál es la misión de la Iglesia en el mundo. Escuchemos la palabra de este día. Mientras Moisés tenía las manos en alto, dominaba Israel. Del libro del Éxodo. El hombre de Dios será perfecto y enteramente preparado para toda obra buena. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Si hoy se prefiere celebrar el Domingo Mundial de las Misiones, se puede hacer esta segunda lectura también. ¿Cómo van a oír de él si no hay nadie que lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes se lo anuncien si no son enviados? De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Y el Evangelio de este día, según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso. Pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Respondemos el Salmo 120. El auxilio me viene del Señor. Un domingo muy especial. Quiero compartir esta reflexión en dos partes. Primeramente, el DOMUND, Domingo Mundial de las Misiones. Es algo tan sencillo como no solo recordar, nos invita a recordar cuál es la misión de la Iglesia, sino también cómo tenemos nosotros que involucrarnos en esa misión. Y esto nos invita a pensar en la misión del cristiano. Y para poder aceptar la misión tenemos que responder a la primera pregunta, nuestra identidad. Oye, ¿es por qué soy cristiano? Y no soy indiferente, o no soy ateo, o no soy de otra confesión religiosa. Y ojalá que la respuesta siempre sea dinámica. Y otra pregunta: ¿cuál es la misión de la Iglesia en este mundo en el que vivimos? con todas sus posibilidades, características positivas, pero también con todos sus retos. ¿Tiene algo que hacer la Iglesia en nuestro tiempo, en nuestro mundo? En otras palabras, ¿para qué existe la Iglesia? ¿Después de 2000 años? Buena pregunta, y ojalá que haya también una buena respuesta. Y hoy también pensamos en las tradicionales misiones, que así le llamamos cuando vamos en Semana Santa, cuando vamos en verano, cuando hay misiones populares. ¿Será eso el Domund solamente? No, pero sí es el recuerdo de ir más allá de nuestras fronteras, vamos. El cristiano católico no hace proselitismo, pero está llamado a llevar el mensaje a todas las naciones, allá también a donde no se conoce todavía a Jesús. Y vaya, antes pensábamos que eran países lejanos, muy lejanos, y todavía siguen existiendo tierras de misión. Pero hoy también son tierra de misión los nuevos escenarios que estamos viviendo, donde Jesús no es conocido y por tanto, pues no es amado ni es seguido. Domingo Mundial de las Misiones. Hoy pensemos, involucrémonos en la ayuda muy concreta a los misioneros, pero también en la oración. Y este es el segundo tema de este día domingo. Hoy toda la palabra nos habla de la oración, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, proclama el evangelista. Y hoy Jesús nos da otra gran lección. Y hoy nos dice, oren con insistencia, oren perseverando. ¿Por qué la insistencia? ¿Por qué la perseverancia? ¿Por qué hoy el Señor nos invita a la confianza? Orar y también cómo orar. El cómo, la oración debe ser insistente y sin desfallecer. Siempre, sin desanimarse. Hoy nuestro Señor no nos da recetas, ni manuales para aprender a orar en un día. No, no, no. Para Jesús, ahí lo aprendemos, es la gran lección, mirándolo a Él. Para Jesús orar es vital. Y por tanto, para nosotros, discípulos, debe serlo también en cualquier circunstancia de la vida. Para Jesús orar es un acontecimiento de salvación, que se da en el encuentro con su Padre. Lo es así también para nosotros, discípulos. Discípulos. ¿Modelo siglo XXI? Creo que a veces confundimos orar con rezar. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Ojalá se implicaran siempre. Ojalá. Hoy Jesús, pues, al hablar de insistencia, de perseverancia, nos está diciendo, oren hasta el fondo. Porque la misma oración ya es un acontecimiento de salvación. El ejemplo de la parábola que escuchamos es claro. Dios Padre es bueno y justo con todos sus hijos. ¿Qué lección tan brillante nos da hoy la viuda de la parábola? Tareas, aprender a orar. Orar y orar en este tiempo en el que parece ser que no tenemos tiempo. En este tiempo rápido y violento. Qué difícil, ¿eh? Insistencia, perseverancia, confianza. Pues no es fácil tener este tipo de actitudes. Si tenemos una necesidad, hoy buscamos la oración o el rezo. Más bien buscamos soluciones rápidas, ¿eh? Vamos a urgencias, llamamos al 911, tomamos una pastilla de acción rápida. Qué difícil hoy es orar en este tiempo que vivimos. Sin embargo, es indispensable aprender a orar. Sí, es indispensable. Lo fundamental en la vida no es de soluciones rápidas. lo fundamental de la vida, como es el amor, la sanación, la compasión, la misericordia, son realidades que están ahí y van creciendo como el grano de mostaza, y que implica insistencia en la oración, implica confianza en la oración, implica mucha, pero mucha fe. A Dios no le molesta la insistencia de sus hijos. ¿Por qué? Porque en esa insistencia hay confesión de necesidad y confesión de fe. Nosotros tenemos que basarnos en eso. Dios siempre escucha, atiende, sale al encuentro. Esta fe es difícil, encontrar en este mundo. Me llama la atención cómo termina el Evangelio de este día. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Misión y oración. Es día domingo. Ánimo, adelante, ya vamos más allá de la mitad de este gran mes. Haz del día domingo un día de misión y de oración. Buen día. Y así, en marcha iré cantando, por pueblos predicando, tu grandeza, Señor.